Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3399. ¿Va? Mañana llegamos a las 3400, qué rápido. Qué rápido. Bueno, 11 años y cacho. Qué rápido. Pero bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a este Inhaler, que es esta canción del grupo Fools. Y bueno, pues nos va a estar acompañando, es esta banda originaria de Oxford, Inglaterra. ¿Se dieron cuenta cómo pronuncié Oxford? Muy bien, ¿no? Muy Robert, inglés, mejoras muy inglés, cada día. Se me sale luego inglés, lo inglés. Inglés puro. Nos va a estar acompañando Fools en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Y me acompañan Laura Alcalá en la conversación, y también nos acompaña, mire, búsquenos en Facebook como Adi Timper, porque Adi Timper está transmitiendo el programa en Facebook Live. Todo el programa ahí se lo va a echar, así de que acompáñenos, porque también nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Mario Gamboa Niquete en la conversación de hoy. Interesante la conversación, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues sí, interesantísimo el tema de hoy, las empresas tecnológicas pues están cambiando, y pues qué bueno que están cambiando para mejor, ¿no? Bueno, yo creo que el tema atrás de todo esto es este camino hacia la responsabilidad social, y que toda empresa debe de continuar. De todos que estamos subiendo a todas estas, pues a todo el internet, ¿no? Al Big Data, como le llaman. Bueno, y, sí. Y más que nada empujar a estas empresas de la tecnología a que resguarden estos datos y que lo usen de manera en pro al cliente. Bueno, hay que aprender. Hay que regular eso, ¿no? Aparte de regular, hay que aprender cómo sacarle jugo a toda esa información. Y bueno, de eso vamos a platicar, pero nos acompaña aquí Mario Gamboa. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Laura. Buenas noches a todo tu auditorio. Bien, gracias. Qué sí. Bueno. Oye, ¿cómo cierra Adi Timper? Ya cerró el primer semestre. Bendito sea Dios, bien. Qué bueno. La verdad, a pesar de que, digo, viendo el panorama nacional, correcto, que está difícil y complicado, los yucatecos nos estamos bendiciendo, bueno, primero por lo que vivimos en la paz, la tranquilidad, que hay la seguridad, que hasta ahorita nuestro gobierno ha permanecido, y cada vez veo, bueno, las noticias últimamente, el gobierno del estado, el gobernador está invirtiendo en cámaras, ya sí, en los no. pueblos, sí, y bien. Está reforzando la seguridad, porque obviamente está llegando mucha gente a Yucatán, a Mérida, sobre todo, pero pues pues viene de todo también. Por o sea, supuesto. Hay gente muy buena que viene, hay gente que viene a invertir, hay gente que está cansada, tristemente dirá, tengo que dejar mi ciudad por la delincuencia, por la mordida, por el uso del suelo que piden en Quintana Roo, en otros estados, Veracruz, Tampico, y la gente está viniendo acá, ¿no? Pues obviamente no creo que sea fácil una decisión moverte, tu familia no, y todo. Y fíjate, pensando okay. de Cancún para acá, que está cerca, así ¿no? Así es, de Cancún para claro acá. Claro que es difícil. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa en lo personal, la seguridad del país. O sea, pero bueno, volviendo a lo otro, ¿no? Que nos va a ir bien, como estamos en el ramo de la construcción, pues obviamente Adi Timper es una empresa dedicada a la construcción, que si alguien va a construir una casa, bueno, nos contrata para desde el inicio de la obra, o si alguien llega de fuera y compra una vivienda, pues a lo mejor necesita ampliar un cuarto o hacer un claro. cuarto de servicio. Entonces, pues la verdad, las ventas en las tiendas nos ha ido muy bien. Qué bueno, el estar aquí en tu programa, escucha todo Mérida, y todos los foráneos que vienen, que de verdad, mando todos saludos a todos los amigos que nos escuchan. Me da un gusto que de verdad nos escuchen, ¿no? Y que vean los temas muy interesantes, ¿no? Lo importante es que te está dando resultado, que es Definitivamente lo más porque importante. Exactamente, ¿no? Porque es un mercado muy importante. El que nos escucha y el que de allá, de alguna manera, de Timper, sí, cierto, voy a pintar mi casa. Ahorita con las lluvias se dispararon las impermeabilizaciones. Correcto. Tenemos muchas llamadas de impermeabilizaciones que aprovecho para pedir unas disculpas con los que todavía nos hemos atrasado, porque la demanda ha rebasado nuestra capacidad, con todo y que ya somos 14 supervisores de obra en la empresa. Contratamos hace 2 meses a un gerente general para que ponga un poco de orden, porque la verdad por ahí alguien dijo que es doloroso el crecer, la verdad estoy muy agradecido, ¿no? La verdad muy agradecido con Dios, y tenemos muchos clientes nuevos, y bueno, pues ahí vamos, ¿no? O sea, sí estamos cerrando bien el primer semestre con todo, y que tenemos una caída aproximadamente de un 40% de nuestros principales clientes que nos dejaron de comprar gracias a las ideas de López Obrador, ¿no? De nuestro presidente, que dejó de dar subsidios a la gente. Y ese impacto nos dio, fue un 40% de ventas. Hicimos números hace unos días y vimos los clientes que nos compraron el año pasado, que son constructoras vivienderas de construcción de la vivienda económica, pues el 40% se desplomó de nuestra facturación comparado con el año pasado. Afortunadamente este año, una de las cosas de Adi Timber, siempre hemos procurado no depender de un solo mercado. Hemos logrado incursionar otros mercados, otros clientes, y nuestra caída es como un 2%. O sea, del 40% que se desplomó en el mercado de la vivienda, en realidad hoy los números comparado con el año pasado, estamos un 2% abajo. Entonces mal. Porque bueno, eso también quiere decir que estamos agarrando clientes nuevos. Y que te estás preparando. Siempre. Es que de veras, los secretos de tener un negocio que en condiciones generales el panorama es complicado y tú vas sobresaliendo. Bueno, eso es importante. Definitivamente, decirlo. ¿Te acuerdas que habíamos conversado la última vez que estuvimos acá, el empresario, cómo debe de estar diario tomando decisiones? Correcto. O sea, porque a cada rato, sobre todo en circunstancias de que el país, el gobierno, aunque el presidente dice que el país va en buena mano, o sea, va muy bien y todo está perfecto, no se siente. Ahorita yo ya me enteré por amigos de México, ahí están despidiendo gente en la Ford, están despidiendo gente en Walmart. Walmart está despidiendo gente, o sea, General Electric está, o sea, empresas, corporaciones grandes están despidiendo gente, y eso es de lo que no sabemos por los conocidos y los contactos que tenemos. Entonces, la verdad, está difícil la cosa. Está difícil. O sea, está difícil, el presidente todavía no reacciona, no mueve las cosas como debe ser. Él pide a los empresarios, inviertan, pero ¿sobre qué garantía? Los bandazos. Con lo del gas, que exactamente nos vino a pegar a nosotros. Por eso te digo, ve la Comisión Federal cómo ha padecido acá también los problemas que hemos tenido, pues, ¿no? Sí, hubo... Yo estaba de viaje y me mandaron a mandarme, creo que la Coparmex tomó posesión o el CC, algo así. Yo no sé, yo estaba de viaje y me empezaron a mandar WhatsApps. No sé qué problema había aquí con la Comisión Federal. Bueno, que hay apagones. O sea, exactamente. Todavía no nos ha tocado, pero bueno. No nos ha tocado. Pero ahí vamos, gracias a Dios, bien. Oye, gracias. No, felicidades, qué gusto me da. Y sobre todo también, repito, pues tú vienes de regreso, no de vacaciones, fuiste a entrenarte, a capacitarte, sea un cocheo. Es un mensaje importante. Y de verdad se los recomiendo a los empresarios, ¿no? Sobre todo a los emprendedores. Vi mucho joven. Bueno, me tocó estar con una señora de 74 años, una señora de Barcelona, una psicóloga, que está, ¿cuántos años tiene? 74. Tomando un curso. Sí, es que tengo una empresa de consultores de psicología y todo. Y me dice, pues vengo a aprender a ver cómo puedo crecer más. ¿Ah? Dije, de veras que me parece. O sea, no, me queda claro, ¿no? Que hay que darle. Se puede. Que se puede. Siempre hay que estar aprendiendo. ¿Cuántos días estuviste? Cinco días en el curso, cinco días. Y es una maravilla ese Anthony Robbins. Ah, sí, Tony Robbins, sí, sí. Una garantía. Es una, la verdad, sí. Y bueno, como diríamos en la escuela, ¿qué aprendiste? Muchas cosas. Muchas cosas. Qué bueno, Mario. No, la verdad, sí. Que de hecho, no te lo voy a negar, lo estoy implementando en el negocio desde el septiembre del año pasado. Fíjate, mire, amigos, ese ha sido nuestro mensaje. Lo que usted escucha aquí, que le haga sentido, exactamente, pero póngalo a la práctica. Definitivamente. Tú eres un testimonio claro. No, sí, claro. Eso, ¿no? Obviamente te están diciendo los coches un montón de cosas, pero vas a agarrar lo que tú necesitas adaptar para tu empresa. Eso es obvio. Amigos, va a estar buena la conversación. No se vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. My Number. Esta es la canción de la banda de rock británico Fools. Fue lanzado como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Holy Fire. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Meridén, es un desarrollo de departamentos situado al norte de Mérida. Déjenme decirles, es la localización más destacada del complejo Cabo Norte, frente al lago, dentro del centro comercial La Isla. Imagínese usted en su terraza de 30 metros, en su departamento, con la vista al lago de ahí de La Isla. Es un lugar privilegiado, la verdad, amigos. Así es de que en él lo mejor del segmento residencial se fusiona con magníficas amenidades tipo resort. Así es de que investiguen estas amenidades que le dan en estos departamentos. Mira, es como si usted viviera permanentemente en un hotel de lujo. Así, para que tenga una idea de lo que es. Los departamentos son de 145, 165 y 180 metros cuadrados. Cuentan con un espectacular diseño interior y espacios inteligentes que se complementan con terrazas de más de 30 metros cuadrados, desde donde podrás disfrutar las más espectaculares puestas de sol. Visita el showroom con tres depas de muestra ubicado junto al centro comercial La Isla. La Isla, pues ya saben dónde está. Métete a su página www.meriden.com.mx o márcales al 478-0212. Miren, es jueves, viernes, chiquito, dese el fin de semana, dese la vuelta, conózcalos. Y de veras se va usted a sorprender ya la calidad y el nivel que tenemos de estos bienes inmuebles aquí en Yucatán, aquí en Mérida. Dese una vuelta, conózcalos, después me platica. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, que nos acompaña Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, y nos acompaña el licenciado Mario Gamboa Niquete, director CEO de Aditimper, con un tema sensacional. ¿Con qué le entramos al tema, Laura? Claro que sí, Robert, y estamos hablando de este, pues, de las empresas tecnológicas que están cambiando y que, pues, la misma, pues, clientela, los mismos que seguimos, los mismos que utilizamos el internet, la tecnología, pues, queremos que esto, de alguna manera, se active, se regula. Y bueno, este tema que escogiste, Robert, que realmente es tu dominio y el dominio de aquí, de nuestro invitado, que mejor le cedo el micrófono para que nos platiquen de esto, porque la verdad me parece muy interesante. Por ejemplo, les cuento la historia de una empresa que ya hizo el siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, este que pusiste acá, el famoso Pula, que es un ejemplo de un proveedor de seguros de cultivo que es completamente digital, que está para los agricultores de África, que utiliza las imágenes satelitales en tiempo real para medir la lluvia durante la temporada de la siembra y que hace los pagos digitales rápidos si el clima falla, según obviamente las condiciones del seguro que hayan contratado los agricultores y les paga inmediatamente para que siembren en ese momento y puedan aprovechar las lluvias. Entonces, utilizar la tecnología de esta manera responsable en pro al cliente, a favor del cliente, creo que es lo más importante de que se pueda regular y que se vaya encaminando y que nosotros los usuarios con nuestra, pues de alguna manera, crítica, observación, compartiendo, pues estamos regulando esto de alguna manera, ¿no? Pues yo creo que es la evolución, ¿no, Mario? O sea, el que cada vez los empresarios nos preocupemos por el impacto social de nuestro negocio, es inclusive una exigencia de los clientes, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo digo, a mí no se me da mucho la tecnología, pero efectivamente, el año pasado, en un curso de coacheo de Business Master y de Tony Robbins, él habló que las empresas que quisieran crecer o avanzar, ¿no?, tienen que tener dos cosas en cuenta, marketing e informática, ¿no? O sea, sistemas de cómputo. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que yo hice en la empresa cuando recién regresé es envolverme. La verdad, en la empresa teníamos dos sistemas. Tenemos dos empresas, una constructora y una de las tiendas, ¿no?, de aditivos. Correcto. Entonces, cada una tenía un sistema, un ERP diferente. Entonces, lo que hice fue estudiar y analizar bien el funcionamiento de cada uno. La de la tienda me convenció, lo dejé, y el de la constructora decidí cambiarlo. Pero para eso lo que hice fue contratar a un ingeniero en informática que en realidad me ayudara a definir la situación. Bueno, hasta el internet que teníamos contratado en las tiendas era un internet casero. En vez de tener un caso, yo no sabía que existía internet de diferentes niveles. Sí, por supuesto. Y yo pensé que internet era, pues es internet. Pues así, yo qué voy a saber, eso se lo decía la gente. Entonces, lo que hice fue invertir, cambié servidores. Nosotros tenemos la idea que en un futuro tengamos nuestra tienda virtual. ¿Por qué? Porque pues todo está cambiando. Claro. Y obviamente los millennials están dominando el mundo. Y ellos manejan todo a base de computadoras y a base de internet, y quieren algo, lo investigan en internet, quieren checar esto, lo checan en internet. Entonces, hoy todos los empresarios tenemos que visualizar que en realidad, qué mercado tenemos, y tenemos que tener continuidad, tenemos que estarnos actualizando constantemente. Absolutamente. Entonces, no podemos quedarnos. Primera premisa. No quedamos. Entonces, es lo que estoy haciendo en la empresa, entre mi primer, de lo que estoy aprendiendo, porque después de 24 años, la verdad, yo había dejado muy a mi gente, ¿no?, al administrador que está conmigo, al otro, al contador, y ustedes que lo vean. Yo vendiendo, yo atendiendo clientes. No. Estaba yo muy mal, o sea, yo soy la cabeza y tengo que estar tomando decisiones esas importantes. Y se hicieron en diciembre, noviembre del año pasado, inversiones muy fuertes en cambiar todas las, cambiamos computadoras, servidores, fíjate, ERPs, bueno, todo. Y hoy, obviamente, sí, la transformación de dejar un ERP en la constructora, que estaban todos acostumbrados a trabajar, a pasar toda la información a un nuevo ERP, ha habido, pues, su complejidad, ha habido todo, pero ya estamos dominando, o sea, estamos ya saliendo en eso. Hemos visualizado, hemos conectado con la contabilidad, porque también una de las cosas que también aprendí en todo es que los estados financieros los tienes que, hoy con la tecnología, puedes tener un estado financiero al último día del mes. No, bueno. Al último día del mes. O sea, así como Sam Walton en su época logró romper el récord que en 10 días le daban sus estados financieros. En los 87, que salió hasta en el periódico, de que Sam Walton, director de Walmart, recibía sus estados financieros en un tiempo que récord en la historia ya. Bueno, hoy, cerrando ya el día primero, el día dos, ya lo tienes. Bajando todo ya tienes toda tu información. La verdad, a mí me da mucho gusto, ¿no? Y que hoy, independientemente que la tienda, a través de Hacienda, todo tu inventario, toda tu facturación, todas tus compras, bancos, todo está ligado, pues es una maravilla, ¿no? Es una tranquilidad. Lo que sea de cada quien, ¿no? Oye, Mario, yo la verdad lo veo. Una pregunta, ¿has visto esta evolución digital que has tenido en tu empresa, la has visto en beneficio de tus clientes? Porque me mencionaste algo muy importante. Hoy la gente, tus clientes, buscan la información de los productos en internet. Sí. Y luego van a ver si los tienes. Sí, entonces tú debes de tener la precaución de tener los productos con la mejor tecnología, con la... Claro, o sea, todo ahí eso es donde se suma cómo la tecnología te ayuda a tus clientes. Definitivamente, ¿no? De hecho, tenemos una página web que está ligada con todas nuestras marcas, que en un momento dado, si alguien tiene algún interés por saber más específicamente de un producto, entra con nosotros, de allá le pica la marca que está buscando el material, y un momento dado entra a la página de ellos, se liga a la página del fabricante y sustrae toda la ficha técnica del producto. Esos son parte de los servicios que se están dando a través de la tecnología, todo exactamente. Es a lo que voy, o sea, nosotros los consumidores con la tecnología nos volvimos más exigentes de información. Definitivamente. Que verdaderamente satisfaga lo que yo necesito. Claro. Y va a acudir, y amigos, esto, los clientes van a buscar a la gente que verdaderamente les dé el bien servicio informada. Profesional. Claro. Y que tenga los sistemas adecuados digitales para atenderlos. Yo espero que a fines de este año ya tenga mi tienda virtual, ¿no? Porque así estamos trabajando. Fíjate. En eso estamos. Amigos, mire, esta conversación, sobre todo con el testimonio de Mario, es... pues sensacional. Yo nomás le digo una cosa: ¿usted qué está esperando en su negocio para hacerlo? Claro. No, porque hay mucha gente que todavía no lo hace. Pero bueno, gracias a toda la gente de Facebook Live que nos acompañó, tanto en Aditimper como en nuestra fanpage de Fórmula de los Negocios. Ahora cámbiele al 94.5 de FM, nos puede seguir escuchando. O también síganos en Aditimper, ellos van a seguir transmitiendo en Facebook Live todo el programa. Por lo pronto, los que nos acompañaron en nuestra página, también nos puedes escuchar en nuestra página de internet www.formulaenlosnegocios.com.mx, haciendo desplante también de tecnología aquí en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción se llama Out of the Woods. Es de la banda originaria de Oxford, Inglaterra. Esto fue publicado en Europa y el Sub Pop en los Estados Unidos, el titulado Antídotos, del 24 de marzo del 2008. Buena música, buen rock and roll. Estos géneros de Fools, pues son art rock, buen nombre, indie rock, mat rock, dance, poco, ya todo le ponen rock, ¿verdad? Yo ni sé esos géneros, pero bueno, Fools, ya los hemos tenido aquí en el programa, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Miren, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esa inversión. Un estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Miren que al operar el proceso de Control de Confianza se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Déjeme decirle que consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza. Mire, ahora que en Mérida está llegando mucha gente de fuera y pues buscando chamba, qué mejor hacerles un control de confianza. Pues uno nunca sabe, más vale estar seguro, porque es gente que vas a meter a tu negocio. ¿Cuántas veces no he escuchado yo? No, pues ese que fulano ya se peló, ya me rayó, ya... ¿No? Pues. Control de confianza. Márqueles, ellos están en el 997-5932, 927-5932, o vaya a sus oficinas, calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Escríbales al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Mario Gamboa Niquete, CEO y director general de Adi Timper, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante este tema. Claro que sí, Robert. Y fíjate una reflexión aquí que me parece interesante comentar, que antes con Silicon Valley pues era moverse rápido y romper las cosas. Y en cuanto a esto se refiere a simplemente ir innovando sin importar tanto sobre qué pasaban, ¿no? Pues sí, o esa economía lineal de producir, usar y tirar. Esa es la economía de la velocidad. Economía acumulativa, de que solo haces a uno millonario y a todos los demás. Bueno, ese es el fenómeno económico. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, aquí, hablando obviamente del tema de estos cambios en la tecnología y lo que se busca, pues es ayudar, es crear un ambiente, pues de alguna manera que sea en pro de la gente, en pro del incluso del planeta, del clima, de todo, ¿no? O sea, que también estamos hoy como consumidores o como inversionistas o como trabajadores de las empresas de la tecnología, estamos muy atentos de qué huella está dejando la empresa y cómo está haciendo las cosas y cómo está ayudando. Y también estamos siendo muy pues duros al juzgar cuando están haciendo mal las cosas, cuando están perjudicando, cuando están lastimando. Entonces, pues bueno, concluyendo el comentario de Silicon Valley, pues ahorita el lema es moverse con propósito y arreglar las cosas. Y ese es un pequeño reflejo de lo que está sucediendo con estas empresas de la tecnología. Es una manera diferente, Mario, de hacer las cosas, ¿no? O de hacer lo correcto. Yo creo que sí, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también admiro la tecnología, ¿no? Es en la medicina, ¿no? Cómo han avanzado. Correcto. Y es por eso que hoy en día se está previendo que el ser humano viva más años, ¿no? O sea, que seamos más longevos. Bueno, nuestra expectativa ha subido. Y eso es base en la tecnología también. Correcto, absolutamente. O sea, definitivamente, el poder detectarte algo con tiempo, el poderte analizar con todos esos aparatos, equipos que hoy existen, eso ha evolucionado mucho, ¿no? Eso es una gran ayuda para la humanidad, parte de la tecnología, ¿no? O sea, de cómo pues han logrado frenar epidemias o han logrado mejorar el combatir alguna enfermedad, ¿no? Y definitivamente, como dice ahorita Laura, o sea, están buscando cosas que en realidad sean proactivos. Hoy en día, o sea, hay que cuidar este planeta. Yo creo que está nuestra responsabilidad de que seamos más eficientes en todo, ¿no? Y yo creo que la tecnología, además de brindar información, agilización de la misma información, claro, ¿no? O sea, claro. De poder estar donde estés y agarrar tu celular y detectar, buscar cualquier información. Oye, necesito comprar algo, necesito encontrar algo. Qué maravilla que ahorita con el internet, o sea, rápido puedes captar, o sea, encontrar lo que en un momento estás buscando, ¿no? Pero que efectivamente sirva para el bienestar de la humanidad, o sea, de que mejorar sistemas de producción, mejorar productos que puedan ser más eficientes, más duraderos. O sea, yo creo que esto es parte de lo que se está hablando allá, ¿no? De que esas son las aportaciones que la tecnología está dando, ¿no? Como ahorita, ¿no? O sea, el gobierno del Estado, por la tecnología que existe, está llenando de cámaras todos los lugares, ¿no? Todos los pueblos, por la seguridad, ¿no? Con esta tecnología, gente ya está pudiendo, ya la misma policía puede ver qué está pasando en la Plaza Grande de Valladolid, correcto, o en la Plaza correcto. Grande de Tizimín, o sea, en pueblos donde puedan detectar alguna situación que se pueda estar organizando, ¿no? Entonces esto te ayuda, digo, es y fíjate, Mario, lo importante es adoptar esa tecnología, pero también hacer un uso eficiente, un uso hacia el impacto social. O sea, de nada serviría, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de que el gobierno del estado pusiera cámaras, digamos, solamente para vigilar sus instalaciones o vigilar los semáforos, sino vigilar la seguridad en las colonias que más lo necesitan, por ejemplo, que tiene un impacto social. Aquí lo importante es enlazar el uso de la tecnología con el impacto social que tu empresa puede dar. Definitivamente. Donde estás inmerso. Digo, como tú dices, ¿no? O sea, el chiste de estas cámaras, efectivamente, es prever o anticiparse ante una situación criminal. Correcto. O sea, porque ya estamos viendo que Cancún está infestado de criminales. Yo la semana pasada estuve en Cancún y en una de mis obras donde estamos trabajando, oye, los Zetas o los, como le quieran llamar allá, el grupo de delincuentes, intervinieron la obra y pararon la obra. Se quería cobrar. O sea, pararon la obra. Estoy sorprendiendo. Sorprendido estoy de que con qué poder, y el gobierno no hace nada. O sea, estoy sorprendido, y yo aquí lo digo mucho entre empresarios, olvídense de lo que está haciendo López Obrador. O sea, López Obrador, una de las cosas que también me preocupa es la seguridad del país. O sea, yo creo que el crimen organizado ha crecido mucho en el país. Les ha ganado. Lo han tenido bajo el agua, lo han manejado, no lo mencionan, pero es la verdad. O sea, ¿y por qué la verdad? Porque, pues, ¿cómo está Mérida? ¿Cuánta gente está viniendo a Mérida? O sea, si le preguntamos a todo el mundo, ¿por qué vienes? Ay, que está muy bonito Mérida, con este calor, me encanta, los mosquitos. No. Digo, no lo creo. No. O sea, yo creo que no es eso, o sea, yo creo que es otra razón, ¿no? Pero bueno, volviendo a la tecnología, definitivamente, yo creo que hoy todos los empresarios, les recomiendo que el tipo de negocio que tengan, yo creo que si no estamos envueltos o inmersos en la tecnología, no vamos a avanzar. Y lo digo para el abogado, lo digo para el doc médico, lo digo para, o sea, tenemos que estar todos ahora sí involucrados en la informática. O sea, bueno, hoy vemos a señores muy grandes, ¿no? Abuelos y todo, que tienen el celular y que ya están, que si en el Facebook, en el WhatsApp, o sea, cosas que no lo están. Digo, hoy todos tenemos, es la verdad, tenemos que estar inmersos en la tecnología ya. Y insisto, en la parte importante de la empresa, buscar que las decisiones de desarrollo de la empresa tengan ese impacto social. Sí. O sea, ya es más allá de simplemente ganarte unos pesos. O sea, digo, el dinero va a llegar si haces las cosas bien. Bien, correctamente, correctas, das, ¿no?, un servicio y todo, sí, efectivamente. Creo Pero que... ayudando, mucho mejor. Ah, por supuesto. Y yo creo que... hasta tu conciencia te lo va a agradecer, ¿no? Definitivamente. Te vas a sentir pagado por lo que hagas por los demás. Pero bueno, esta es, mire, la reflexión importante aquí, usted los documentos que usamos para platicar los puede bajar de la página, volverlos a leer, comentarlos, volver a escuchar los comentarios de Mario, porque se graba el programa, se sube a nuestra página y usted puede volver a regresar a escuchar y comentar lo que aquí se diga. Pero le pido un favor, nuevamente, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica. Así como Mario es un ejemplo tangible de empresario. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, Miami. Este es el segundo sencillo, así se llama la canción, del segundo álbum de la banda británica Fools, Total Life Forever. Esto fue de julio del 2010. Gracias, buena música, buen rock and roll. Ya sabe que nos gusta el buen rock and roll. Mire, yo sé que va en su automóvil saliendo de trabajar. En algunos lugares, pues estaba conformando otra vez una tormenta sobre Mérida, aunque se veía muy al sur todavía. Estuvo un día maravilloso, muy brilloso. No hizo tanto calor hoy como otros días, pero pues va a seguir la temperatura. Si está lloviendo, por donde va, baje la velocidad, cuídese al manejar en pavimento mojado, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy importante para usted. Pero antes de esto, déjeme decirle, eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes, pues yo creo que a todo restaurantero le gustaría esto. El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Soft Restaurant Móvil es la solución que permite que tu mesero tome y envíe las órdenes directamente desde la mesa a la cocina a través de una tablet. Esto es formidable porque pues disminuyes radicalmente los tiempos de atención de tus clientes, la aceleración de tu servicio impacta en el aumento del ticket promedio, o tienes mayor rotación de mesas, que es lo mismo. Acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 941-8641, 941-5077 y solicita una demostración sin compromiso, mencionando que escuchaste este anuncio, y vas a recibir hasta un regalo especial de nuestros amigos de National Soft. Pero bueno, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el licenciado Mario Gamboa Niquete, director general, CEO de Adi Timper, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos el programa? Interesante el tema de cómo aplicar la tecnología en las empresas para determinar acciones que impacten en nuestra sociedad o en nuestros clientes, ¿no? Claro, como la nueva frase de Silicon Valley, con la que se mueven ahora, que es moverse con un propósito y arreglar las cosas. Ok. Y el simple hecho de tener un propósito benéfico para tanto la sociedad como alguna causa, que puede ser, pues no sé, preservar alguna especie que esté en peligro de extinción, pues la no contaminación, la no contaminación del agua. Aquí hay tantos lugares que requieren de tanto cuidado, de tantas empresas que podrían, si cada una de ellas poner una mirada a preservar cierta cosa, ayudar en esta causa, ayudar a esta otra, de verdad podría pues enriquecer mucho a la ciudad y a la zona, ¿no? Entonces, esta parte de tener un propósito con esta tecnología y de arreglar las cosas que estamos viendo dañadas a nuestro alrededor, dando ese granito de arena, dando ese, y bueno, en este caso para las empresas ya no es un granito de arena, ya realmente es escuchaba yo el otro día que hay una empresa que está haciendo una asociación civil para el apoyo de los niños que están sin hogar, por ejemplo, y que pues es una empresa que toda la vida se ha dedicado a ciertas cosas y que hoy por hoy les ha ido tan bien que finalmente han decidido fundar esta asociación, ¿no? Entonces, bueno, mirar con esos ojos de ese propósito y dar ese paso más, ¿no? O sea, regresarle a la sociedad lo que te ha dado, sobre todo si te está yendo bien y has logrado formar y consolidar una empresa, ¿no? Bueno, estaba re bien, qué bueno, ¿no? Ahorita que decías eso de los restaurantes, fíjate que no se me acuerdo en qué aeropuerto, Robert, por eso vuelo lo mismo, ¿no? La tecnología, están las tablets en las mesas, y tú llegas, te sientas y pides lo que quieres comer, lo que quieres tomar, y viene el mesero y te lo asienta. Y es un robot. No, va a ser un robot. Pero vean, señores restauranteros, efectivamente lo que la tecnología puede hacer. Bueno, ahorita que estaba yo en Ámsterdam, en un restaurante que estaba pegado al evento donde yo estuve, ya me frecuenté para comer 2-3 veces. Fíjate, llegaba el mesero, me decía, ¿qué quieres tomar? Tal cosa, ¿qué quieres comer? Tal cosa. Y luego se iba a otra mesa, iba pidiendo, y dije la primera vez, bueno, ¿y este gallo a qué horas va a llevar mi comanda, no? Sí, y en eso viene un mesero y me trae mi plato de comida, y luego me trae mi plato de comida. Y el otro seguía tomando. Entonces dije, perfecto, dije, si es así, qué bueno, ¿no? Porque pues ya ves que aquí, digo, tú vas a un restaurante, mesero, Mesero. Ah, no, no, esa, ey, te está vendiendo. No, no, no. Pobre no de mí. No soy de esa mesa. Déjale ver. Pues llámalo, no, o sea. Ahorita le llamo a su mesero, no, no, y no, a no, ver cuando llega. No, no, no, sí. Está, no, no, si está, como decía, ¿no? El chiste de la parroquia, ¿no? El que con la cuchara llamaban al mesero, ¿no? Entonces, no le hacía caso a una persona. O sea, y agarró la cuchara y no, llamando mesero, llamando mesero. Porque la verdad, nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso. O sea, lo que pasa es que, y efectivamente, como tú dices, estar en tecnología en un restaurantero, dando, brindando un buen servicio con ese tipo de información, ya el mesero lo único que tiene que hacer es llegar y servir. Ya no está uno, porque muchas veces uno está tratando, oye, quiere servir, pedir, correcto. Servir, o sea, atender, porque ya estás pidiendo lo que quieres consumir. A veces uno llega, muchas veces llegamos nosotros hambrientos a la mesa y queremos pedir, y el mesero no se acerca. O te estás muriendo de sed y porque me da una risa. Te dejan el menú necesitas, y no te toman la hora. Eso te iba a decir, la hosters te lleva a tu mesa, ahorita viene el mesero. Ay, qué amable. O sea, a mí no me lo pido. Entonces, a mí no me lo pido. Exactamente, me encanta cuando la hoster me dice, ahí te viene el mesero, no se preocupe. Y me deja el menú a mí, me deja el menú a todos. Y entonces, y el mesero, y el mesero, y el mesero tarda en llegar. Pero fíjate que tocaste, dijiste algo muy importante, que los empleos actuales, sí, ¿cómo van a evolucionar gracias a la tecnología? Sí. Dijiste, el mesero ya no va a ser el que toma la orden, porque claro, tú a lo mejor hasta en la mesa vas a poder picar. Picar, exactamente. Comer. El garrotero es el que te va a traer la comida. Claro. El mesero lo único que tiene que hacer es atenderte. Claro, es claro. Es el servicio. ¿Ves? Está todo bien. Y si miren no que muchos de los trabajos actuales hoy van a terminar en eso, sí, en atender a la gente, en que haya ese acercamiento, esa relación, que sí, estés a gusto, que estés, porque la tecnología te permite todo lo demás. Definitivamente, ¿no? O sea, sabemos, como me dijo el que nos está asesorando, ¿no? El ingeniero de informática, ¿no? Dice, mira, la tecnología viene a apoyar, a ayudar, a simplificar, a mejorar nuestros controles, a tener toda la información. Pero necesitamos de gente bien capacitada, bien claro, instruida, para que alimente la información. Porque también una información, un sistema mal informado o que no le estén mal alimentado, claro, los resultados van a ser falsos, ¿no? No, o sea, no van a ser reales, ¿no? Entonces, definitivamente, la tecnología no va a desplazar al 100% al ser humano, pero sí viene al contrario a ayudar, y esto va a ocasionar que el ser humano sea más eficiente. Correcto. Sea fíjate más eficiente. Que en el libro este de Andrés Oppenheimer, Sálvese el que pueda, te lo recomiendo muchísimo. Sálvese, ok. Él establece en alguna parte los tecnócratas que hablan a favor de la inteligencia artificial, que dicen que la inteligencia artificial, que los robots, van a crear otros empleos diferentes a los que hay hoy. Ayer leíamos una estadística que el 85% de los empleos que va a haber en el 2030, hoy todavía ni existen, porque la inteligencia artificial va a cambiar a otro tipo de empleos. Entonces, esa es la preparación que hay que hacernos. Definitivamente. Mario, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, ya lo sé, muchas gracias. Laura, otra vez, Robert. Otra vez, para la próxima. Seguro, claro que sí, estamos acá. Si me invitan, estoy acá. No, claro, por que supuesto sí, que gracias, sí. Mario. Más cordialmente. Saludos a todos sus auditorios. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula.